Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 15 de septiembre, son las 8 de la tarde. Miércoles 12 de septiembre, perdón. Son las 8 de la tarde y aquí comienza la segunda emisión de Anábasis, programa de historia de Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo. Nos estáis escuchando por el 107.3 de la FM o bien por radiocuca.org, a través de internet, para todo el mundo. Y bueno, hoy ya estamos aquí sin padrinazgo, o sea que igual cometemos alguna pifia, por lo tanto, disculpadnos. El programa de hoy va a versar sobre la figura de Angela Davis. Vamos a diseccionar su libro Mujeres, Raza y Clase, con mayor o menor amplitud. Y bueno, empezaremos con una breve biografía de la autora. A continuación contextualizaremos su figura dentro del movimiento de liberación negro, de todo el nacionalismo negro y cómo irrumpe en él el feminismo negro. Y más tarde pasaremos a lo que es el libro en sí. No tenemos muy calibrado lo que nos va a llevar de tiempo, o sea que igual nos quedamos cortos o igual nos pasamos. Y nada, recibid un cordial saludo y vamos a poner una canción y estamos de vuelta en apenas 4 minutos. Sin opción a conocer su crimen, porque no tienen jale, porque todo les vale cuando les pertenece más que a los occidentales. Las consecuencias de la religión son solo muertes, millones de colegios de estos delincuentes que juegan con la fe, con la poca que queda, se agarran a una cruz porque no tienen otra mierda. Y también en África y en Sudamérica se mueren de hambre mientras tiras lo que cenas. Tú, guapa, ¿dónde vas con esa cara? Todo por ser la reina del baile en una peli mala. Agitan sus pompones, mascando un chicle verde. Tommy batea, pero su padre se lo pierde. Nacidos de la mugre y de la escoria más oscura. Nacidos sin la luz que vienen a robar la tuya. Te arrinconan con el miedo en noticiarios. Que no le pasa a mi familia, rezan los esclavos. Y así nos va, me hacen sentirme loco a mí. Pero más de uno daba el brazo por ser Paquirrín. Like an old gang, cop, CIA, religion, all the same gang. Welcome to Wonderland, built up a money plan. Obama, I'm your number one fan. Yes, we can. Born a serve and die. Like an old gang, cop, CIA, religion, all the same gang. Welcome to Wonderland, built up a money plan. Obama, I'm your number one fan. Yes, we nacidos en chabolas, nacidos en los barrios, nacidos en palacios y en urbas del extrarradio. Pero su plan falló, con mi generación no nos vale con el puede si queremos decir no. Pero su plan quebró, revienta la inflación, cada desastre natural es una invasión. Pero eso se acabó, les tocará explicar todo lo que sube, baja y alcanzaron el top one. Nacidos del engaño, nacidos del dinero, el rebaño se controla, no les hace falta perro, inyectándoles el miedo. de ir al matadero. Consigues que se culpen y traicionen los carneros. No tienen opción, alguien se la llevó. Con la codicia, la avaricia y el desamor me ponen mala cara si les hablo de ovnis, pero se compran esas Nike como si fueran zombies. Nacidos con un no, con la limitación de querer tener más cosas pero menos corazón. Nacimos enfrentados aunque no haya control. Tranquilo bro, tú eres mi otro yo. Born to serve and die like an old gang. Cops, CI, religion, all the same gang. Welcome to Wonderland, built on the money plan. Obama, I'm your number one fan. Yes, we can. Born to serve and die like an old gang. Cops, CI, religion, all the same gang. Welcome to Wonderland, built on the money plan. Obama, I'm your number one fan. Yes, we can. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Como hemos dicho antes, vamos a comenzar por una breve biografía de Angela Davis. Para realizarla nos hemos basado en su mayor parte en una que publicó en su día el Comité Nacional Unido para la Liberación de Angela Davis cuando la encarcelaron. Y bueno, la militante afroamericana Angela Davis nació en 1944 en Deep South, Birmingham, Alabama, en una familia de combatientes en la Segunda Guerra Mundial. Desde edad temprana fue consciente del racismo al que se enfrentaba su comunidad y participó en el registro de electores y se opuso a la segregación pública. Fue una alumna brillante, obtuvo becas que le permitieron progresivamente desarrollar su formación y estudiar en sitios tan conocidos como la Sorbona o Frankfurt, volviendo a los Estados Unidos con el auge de las protestas contra la guerra de Vietnam. Inició estudios de doctorado bajo la dirección de Herbert Marcuse en la Universidad de California, en San Diego. En el aspecto político participa en las luchas de la comunidad negra desde ese momento. El asesinato del joven Gregory Clark a manos de la policía de Los Ángeles le hace asumir un compromiso mayor. Al poco se afilia al Partido Comunista, implicándose en el Club Che Lumumba, la sección de militantes afroamericanos de dicho partido de Los Ángeles. Hay que señalar que este Partido Comunista de los Estados Unidos, el CPUSA, desde los años 30 tenía entre sus reivindicaciones la de establecer una república negra independiente en el sur de los Estados Unidos y, bueno, contaba con una militancia afroamericana importante. Más tarde, Angela colabora con el Partido de las Panteras Negras, cuando ya se ha iniciado la persecución sistemática de esta organización y el asesinato de muchos de sus militantes. Con el Partido Comunista de nuevo, será candidata a la presidencia del país en 1980 y en 1984. En el otoño de 1969 obtiene plaza como profesora de filosofía en la Universidad de California, Los Ángeles, de donde las autoridades intentaron expulsarla en base a su filiación comunista, con el gobernador Ronald Reagan a la cabeza. A principios de 1970 se implicó especialmente en la defensa de los Soledad Brothers, de los hermanos de Soledad, tres presos negros acusados de haber matado a un guardia en la prisión, denunciando el racismo institucionalizado en el sistema judicial estadounidense y el incremento de la represión política contra los militantes afroamericanos. Ha sido toda su vida una gran activista en este campo, reclamando la supresión de las cárceles en su forma actual, pues ni previenen el crimen ni curan al criminal, y denunciando la penosa situación de las mujeres negras, africanas y puertorriqueñas en ellas. A mediados de ese mismo año se intensificó la presión estatal sobre ella. Fue expulsada de la Universidad de California e incriminada en un suceso relacionado con los Soledad Brothers. Colocada en la lista de las 10 personas más buscadas por el FBI, fue finalmente detenida el 13 de octubre de 1970 en Nueva York, bajo el vago delito de conspiración. Fue incomunicada, posteriormente extraditada a California y acto seguido encarcelada. Se inició una gran campaña internacional en su favor y finalmente fue absuelta por un jurado blanco. Angela Davis es frecuentemente considerada como la más destacada feminista negra. Por ejemplo, Mary Nash, recordando cuáles eran los títulos más destacados de su biblioteca feminista a comienzos de los 70, cita el libro que se editó para apoyar la liberación de Angela, Si vienen por ti en la mañana, caracterizándola de esa manera, aunque no especifica por qué lo entiende así. Desde nuestro punto de vista, Angela Davis sería una feminista a su pesar. Ella rehuiría el término de feminista, considerándose comprometida con la lucha por la liberación de su comunidad y de la clase obrera mundial, si bien sus opiniones, investigaciones y actitudes conforman precisamente un feminismo negro. Desde 1994 a 1997 presidió la cátedra del Departamento de Estudios Afroamericanos y Feministas en la Universidad de California, a donde Reagan había jurado que no volvería jamás. En el momento de la publicación de la traducción castellana de Mujeres, Raza y Clase, era docente en el Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, Santa Cruz. Y la verdad no sabemos si ahí sigue. como señalamos en la introducción, vamos a continuación a contextualizar su figura dentro del movimiento de liberación negro, de la situación de la mujer negra y de la irrupción del feminismo negro. Sin duda se pueden buscar antecedentes de este feminismo negro ya en el siglo XIX, como veremos analizar el propio libro de Angela. Valga mencionar el ejemplo de Sojourner Truth, mítica militante afroamericana, en los casos del abolicionismo y del sufragismo, la única mujer negra que tras el Congreso de Seneca Falls acudió a la primera Convención Nacional de Derechos de la Mujer en 1850 y que pronunció un famoso discurso en la Convención Nacional de Akron al año siguiente, que vamos a leer a continuación. Este discurso es bastante conocido y se refería a la polémica del sexo débil. Leemos a Sojourner Truth. Yo he arado, he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera ganarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto como un hombre y comer tanto como él cuando tenía la comida. Y también soportar el látigo. ¿Y acaso no soy una mujer? He dado a luz a 13 niños y he visto vender a la mayoría de ellos a la esclavitud. Y cuando grité, con mi dolor de madre, nadie sino Jesús quiso escucharme. ¿Y acaso no soy una mujer? Si la primera mujer que hizo Dios fue tan fuerte como para poner ella sola al mundo al revés, todas estas mujeres juntas deberían ser capaces de ponerlo otra vez al derecho. Y ahora que ellas piden hacerlo, más les valdría a los hombres dejarles que lo hicieran. Como afirma Cristina Sánchez, esta mujer Sojourner Truth es relevante porque plantea la quiebra de la identidad homogénea y hegemónica que afirmaban las sufragistas blancas, la pretendida universalidad de una sisterhood, una comunidad, una hermandad de compañeras que se revelaba falsa. Pero su reivindicación de inclusión se hace no abriendo la puerta a la diferencia, sino abriendo la puerta a la igualdad, a su extensión a la raza y más concretamente al punto estratégico en que en ese momento histórico se entrecruzaban la raza y el género, los derechos de las mujeres negras. Reivindica su identidad no como una negra, sino como una mujer, como lo que no era reconocido, y de ahí su pregunta, ¿acaso no soy una mujer? En 1890 se funda la Asociación Nacional de Mujeres de Color. Se puede marcar una constante en las luchas por la emancipación de la mujer negra desde sus momentos iniciales, y esa de su conexión con la lucha por la liberación de la comunidad negra. El contexto en el que Angela Davis hace famosa, entre comillas, es el de las convulsiones de la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando del movimiento por los derechos civiles, pujante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo del nacionalismo negro, de las protestas contra la guerra de Vietnam, de la segunda ola del feminismo. El movimiento por los derechos civiles y todas las luchas que engloba, desde los partidarios de la integración a los radicalmente contrarios a la misma y partidarios de la autodeterminación de la comunidad negra, del Black Power, inaugura una nueva ola de militancia. En su desarrollo, la participación de la mujer negra es esencial, pero no así la repercusión que obtienen en cuanto a su situación, derivando toda una serie de posiciones contradictorias en las distintas organizaciones, así como sobre aspectos que marcaron los debates, como el complejo asunto del matriarcado negro. A través de estas contradicciones es de donde va emergiendo el feminismo negro propiamente dicho. En cuanto al movimiento de liberación negro, señalaremos que Ella Baker, fundadora del SNCC, el Comité de Coordinación de Estudiantes No Violentos, una organización muy militante con la que arranca, de cierta manera, la lucha por los derechos civiles, ya criticaba el mesianismo de esas organizaciones, copiado de la Iglesia Negra, en el que el modelo era de base amplia femenina pero de líderes masculinos, que ella entendía que había que combatir estableciendo prácticas de dirección colectivas. Del líder del SNCC, creo que se llamaba en la época, para abreviar, y uno de los acuñadores del Black Power, Stokely Carmichael, se solía recordar su afirmación de que la única posición para una mujer dentro del movimiento es la postración. Muy discutida asimismo es la posición de la mujer en el Partido Pantera Negra. Esta organización estaba compuesta en su mayoría por jóvenes, y sobre todo jóvenes negras, que llevarían el peso de los programas de servicio a la comunidad. Asimismo, en su dirección estaban algunas mujeres destacadas, como Kathleen Cleaver o Elaine Brown, que llegaría a ser de hecho el líder del partido. y bien muchas veces debido a su relación con dirigentes masculinos. A un nivel general, en sus filas militaron mujeres que han pasado a la historia del movimiento de liberación negro. Afeni Yaseda Shakur, Zafia Buhari. Pero bueno, la situación de la mujer pantera ha sido considerada globalmente negativa por muchos autores, por el machismo imperante, las agresiones sexuales, etc. Aunque esa negatividad ha sido cuestionada de un tiempo a esta parte. Bueno, recordar, aunque nos vayamos un poco por los cerros de Úbeda, que Yaseda Shakur es la madre del conocido rapero Tupac Shakur. Y bueno, que esta imagen negativa que se asocia de los panteras negras a un movimiento oscuro, clandestino, violento, es totalmente falsa. Mumia Buyamal considera la militancia femenina como lo mejor que dejó de sí este partido, y Sundiata Kolli, otro militante, considera la situación de la mujer en la organización como uno de los puntos favorables de la misma. Más tarde leeremos el testimonio de algunas mujeres de los panteras negras. Hemos traído un conjunto de citas, a ver si vamos intercalándolas o las leemos al final. Siguiendo con lo que estábamos diciendo, por su parte, bueno, en cuanto al movimiento negro, al nacionalismo negro, lo dicho, y por su parte, en cuanto al movimiento de liberación de las mujeres surgido de la segunda ola, se olvidó por lo general de todo lo que no fuese la mujer blanca, y no se estableció un paralelismo entre la opresión de la mujer y la subalternidad de la mujer negra, que ha tenido una historia muy diferente, marcada por el legado de la esclavitud. De ello deriva un feminismo negro que no parte de un análisis con el género como aspecto central, sino que entrevera este fundamentalmente con la raza y la clase, aspectos que para la propia Angela Davis el movimiento feminista había olvidado, debido al racismo que lo impregnaba, así como a la vía reformista que planteaba. Este tipo de crítica al feminismo blanco ha sido realizado sistemáticamente por feministas negras como Bell Hooks, que criticaba la completa anulación de la identidad de la mujer negra producida por el sexismo y el racismo. Esta mujer, con una gran obra teórica de los años 80, con alguna traducción al castellano, alguna de ellas reciente, acusaba a las feministas blancas de creerse como los hombres, algo con lo que las negras, en cambio, no podrían conformarse, pues la situación social de los hombres negros es miserable. Los años 70 contemplaron un cierto auge de organizaciones femeninas negras, paradójicamente cuando el nacionalismo negro entraba en un franco declive, del que no nos vamos a ocupar aquí, quizá daría para otro programa. Bueno, son de muchos y muchas conocidos los programas de contrainteligencia del gobierno norteamericano sobre todo contra las panteras negras, con Intel Pro, MK Ultra, y quizá nos adentremos en ello en otra ocasión. Pero bueno, desde los años anteriores ya funcionaba alguna organización femenina específicamente femenina negra, como la Unión Nacional de Trabajadoras Domésticas, cuya fundadora Dorothy Bolten, la bandera de Atlanta, explicaba en 1970 sus motivaciones. Creo que las mujeres deberían tener voz y voto a la hora de tomar decisiones para la mejora de la comunidad. En otra línea, la Organización Nacional de los Derechos al Bienestar luchaba para que se pagara a las mujeres por el trabajo doméstico y la educación de los niños, considerando que ninguna mujer puede ser liberada hasta que todas las mujeres dejen de arrodillarse. En 1973 surgían en San Francisco las Mujeres Organizadas para la Acción, con centenares de afiliadas y unos meses después la que sería la principal, la Organización Nacional Feminista Negra, que celebró en noviembre su primer congreso, en el que asistieron 400 mujeres. Llegaría a tener unas 2.000 afiliadas y presencia en varias ciudades, aunque decayó a finales de la década. Analizaba la doble opresión de la mujer negra, racista y sexista, también en la comunidad y el movimiento de liberación negro, dentro del contexto del racismo imperante en Estados Unidos. Otro colectivo es el que surgió en Boston en 1976, en este caso formado por feministas lesbianas negras, que es el colectivo del río Combahee. Este colectivo insistía en el discurso habitual, antisexista, antirracista, anticapitalista, pero también cuestionaba la heterosexualidad, si bien no hizo gala de separatismo, entre comillas, y trabajó con otras feministas negras y también con hombres. Sería bastante activo en la calle, organizando diversas campañas contra los abusos en la esterilización, de las mujeres negras, el derecho al aborto, el maltrato a la mujer, y fundó una editorial de feminismo no blanco, La Kitchen Table, Woman of Color, dirigida por Barbara Smith y Audre Lorde, en los primeros 80. Y bueno, vamos a poner una canción y a continuación ya entramos a diseccionar el libro de Angela Davis. Suspect. Somos el lado oscuro del sueño americano. Fin de cultura, es la llama que dio luz al nacionalismo negro. Negro, negro, negro. Todos los pobres los del centro conciencia el negro se despertó. Acto ya de mítico sueño que suponía la integración. Tengan los migrantes y temores intenciones, que no son como una opresión. Recordaros que estáis escuchando Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, 107.3 FM, y disponible para todo el mundo en www.radiocuca.org. No sé muy bien si se está escuchando todo a la perfección, ya que, como dije antes, hoy no tenemos padrino, pero bueno, recordaros que tenéis un teléfono de contacto, el 985-29-81-37, para cualquier cosa. Vamos a entrar con el motivo del programa de hoy, el libro de Angela Davis, Mujer, Raza y Clase. Es un libro que fue publicado en el 1981 y traducido al castellano bastante tiempo después, en 2004, y creo que ya lleva un par de ediciones. Es una obra escrita desde posiciones marxistas, en la que Angela Davis analiza el racismo y el clasismo que atraviesan al feminismo blanco en el siglo XIX y en el XX, y limitaron de esa manera su potencia, sobre todo esto, vamos, una crítica del feminismo blanco. Y reivindica un análisis de la mujer negra en su condición de trabajadora explotada por el capital. El libro está compuesto por una serie de 13 ensayos que vamos a dividir en 4 bloques. En primer lugar, una suerte de introducción que reivindica modelos para una nueva feminidad a partir del legado de la esclavitud. En segundo, lo que ocupa el grueso del libro comprendería los capítulos dedicados a analizar los movimientos abolicionista, sufragista, feminista y obrero en sus distintas facetas del siglo XIX y comienzos del XX. Discutiendo las problemáticas de género, raza y clase, y a exponer la situación social de la mujer negra y también de las obreras blancas. En tercer lugar, podemos englobar los capítulos que contemplan problemáticas más recientes, violación, derechos reproductivos y donde se critican ciertas concepciones derivadas del feminismo de la segunda ola. Por último, estaría el último capítulo, de distinta naturaleza que el resto, ya que se trata de un ensayo en el que se propone una solución al problema doméstico. Bueno, aquí estamos de nuevo tras la primera gamba gorda del día. Y vamos a continuar donde lo dejamos. A nivel global, queremos que este libro cumpla una función positiva y que está bastante bien abordada, que es la de sacar a la luz, por un lado, la historia oculta de algunos colectivos humanos, especialmente de las mujeres negras, pero no solo de ellas, y como ya dijimos antes, las contradicciones que atravesaron fundamentalmente al feminismo blanco. Ambos enfoques realzan la figura de la mujer negra como una mujer fuerte, resistente, luchadora, trabajadora, pero también la de su compañero varón y otros colectivos explotados como la clase obrera de cualquier color. En ese sentido, cabe recordar que Angela Davis es una militante negra. Ya dijimos antes lo problemático que es catalogarla sin más como feminista, pero pues por encima de todo es como se considera, bueno, si lo es o no ya es otro debate bastante más largo, comunista, comprometida con la lucha contra el racismo desde una perspectiva internacionalista. Dicho esto, se pueden hacer ciertas críticas al enfoque que tiene, que en su mayoría resultan de un pecado original, que lo comprendemos pero lo discutimos, que es no aplicar el mismo grado de profundidad en la crítica hacia la colectividad negra y hacia los sectores con los que simpatiza y se identifica, que el que aplica su crítica al movimiento abolicionista y sufragista feminista. Es verdad que Angela Davis también critica ciertas concepciones machistas en militantes negros, desde Frederick Douglass a Elkridge Cleaver, y la problemática sexista en la comunidad negra a lo largo del libro, que critica el racismo que impregnaba buena parte del movimiento obrero, por ejemplo, pero no pone en ello el mismo énfasis que en su crítica al feminismo blanco y burgués, por los motivos que sea, cosa que es comprensible por su afán de relatar una lucha de resistencia y de subalternidad. Tampoco nos habla demasiado de la burguesía negra. Como hemos visto, la historia del feminismo negro es complicada y la condición de la mujer en la comunidad y en el movimiento negro, contradictoria. La propia Angela está marcada por algunas contradicciones en ese sentido, véase en la cuestión del matriarcado negro, que considera infame. La situación de la mujer en la familia negra de la esclavitud, por ejemplo, la idealiza en un pequeño o en un alto grado. Tampoco tenemos manera de saber hasta qué punto lo idealiza. Y bueno, vamos a ir desgranando las cuatro secciones que comentábamos antes. En primer lugar, la del legado de la esclavitud, modelos para una nueva feminidad. Es el primer capítulo del libro en el que Angela Davis analiza el duro legado de la esclavitud para la mujer negra. Un legado de resistencia del que se pueden extraer lecciones. Nos muestra cuál es su interés, hacer una aproximación a la realidad y experiencia de la mujer negra bajo la esclavitud, marcada por su condición de trabajadora. Si bien desde los años 70 se publicaron una serie de trabajos sobre la esclavitud, por lo general la situación de la mujer negra se obviaba, no siendo para defender la existencia del matriarcado negro, que el estudio de Herbert Goodman habría echado por tierra al mostrar la tendencia de las mujeres negras a formar matrimonios estables. Algo parecido pasaba con la violación, considerada casi en términos de que la mujer se prestaba a ello, o como un fenómeno de mestizaje reprimido, incluso para historiadores marxistas como Eugene Genovese. Y bueno, sacamos una vez más a colación el asunto del matriarcado negro, que es muy complejo, tuvo mucha repercusión en los años 60 y 70, al calor de la lucha de la comunidad negra. Fue asumido en ocasiones como algo negativo por las propias mujeres negras, y en otras, considerado como un producto de la ideología racista, que paradójicamente era asumido sin crítica, como apuntaba Francis Bill. Luego leeremos un par de testimonios en este sentido. Siguiendo con Angela, para la economía política de la esclavitud, la mujer era la misma mercancía que el hombre, un bien mueble a explotar, solo accidentalmente esposa, madre o ama de casa. Por lo tanto, el modelo de la feminidad diseñado para la mujer blanca no la alcanza. Con el trabajo duro que realizaba, difícilmente podía ser considerada el sexo débil, y además se negaba cualquier autoridad del hombre negro, pues eso hubiese provocado perturbaciones en la cadena de mando esclavista, esclavista. Si bien la opresión de mujeres y niños, de hombres, mujeres y niños, era idéntica, en tanto que sostenes de la clase esclavista, algunas formas son específicas para la mujer, así el abuso sexual, con la violación como arma de dominación fundamental, y otras formas de maltrato brutal. La abolición en 1808 de la Trata Internacional de Esclavos obligó a prestar una mayor atención a la mujer en tanto que paridora, lo de madre que daba para las blancas, que asegurase la reproducción de la mano de obra. En este contexto, dada la expansión de la industria algodonera, la esclavitud en los estados del sur no hizo sino aumentar exponencialmente. De 857.000 esclavos en 1800, se pasa a 4 millones en 1860. En su condición de paridora, sus hijos podían ser arrancados de sus brazos y vendidos como los de cualquier animal, como sancionaría en 1809 un tribunal de Carolina del Sur al negar a la mujer cualquier derecho legítimo sobre sus hijos. En todo caso, nunca les eximió de realizar las faenas agrícolas. Thank you. es una constante de su libro, probablemente exagerada, que Angela Davis siempre intenta dignificar la situación de igualdad a la que paradójicamente el esclavo condujo a hombres y mujeres de la comunidad negra. En este sentido, defiende que en el hogar esclavo reinaba la igualdad sexual y no existía una división del trabajo jerárquica, por lo que no comparte la crítica feminista hacia el hogar como eje del patriarcado. Por último, en este capítulo introductorio, analiza La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, la gran novela abolicionista, que precisamente ofrece una visión distorsionada de la mujer negra, pues totalmente irreal, ya que traslada el modelo de feminidad blanca, cosa que quizá hizo la autora para que las mujeres blancas pudiesen sentirse identificadas con el relato. Metiéndonos con el meollo del libro, que es la crítica a los movimientos abolicionista, sufragista, feminista y obrero, La cabaña del tío Tom fue muy exitosa a la hora de promover la militancia abolicionista en las mujeres blancas. Se podría deducir que por los instintos maternales de la mujer. Cuando se publicó la obra, el ideal de maternidad y la reclusión de la mujer en la esfera privada estaban más arraigados que nunca. De hecho, el más famoso libro abolicionista racista perpetúa la idea de que los negros son como niños y sexista, pues las mujeres prácticamente solo son madres. Para Davis, es fruto de la contradicción en el estatus de la mujer en el siglo XIX, derivado de un capitalismo que levanta la ideología de la feminidad, convirtiendo a la mujer blanca en una sirvienta de su marido y en un instrumento para asegurar la reproducción humana. Las primeras décadas del siglo XIX estuvieron salpicadas de resistencias a todo esto. En 1831, tiene lugar la revuelta de esclavos de Nat Turner. Se inicia el movimiento abolicionista. Las obreras en las fábricas del norte comienzan a revolverse y las mujeres socialmente más elevadas reclaman su acceso a la educación y a profesiones cualificadas. Tanto obreras como burguesas comparan su situación con la del esclavo, las primeras por su opresión y las segundas por su reclusión en el hogar, lo que les permitirá precisamente tener más tiempo libre para dedicarse a actividades políticas, con las que cuestionarán sus propios roles. Más cierta ya la comparación en el caso de las primeras, serían las segundas las que más insistirían en ello, quizás para darle una gravedad al asunto que de otra manera no adquiriría en cuanto a repercusión pública. Ambos grupos se volcaron en esa década con la causa abolicionista, las primeras mediante colectas y las segundas organizando el movimiento. Con la creación de las primeras sociedades femeninas abolicionistas, por su parte, parecía que podría lograrse la unión entre la incipiente lucha por los derechos de las mujeres y la batalla por la liberación de los negros. Así se manifestaba cuando Prudence Crandall aceptaba a una niña negra en su escuela de Canterbury, Connecticut, enfrentándose a toda la comunidad blanca y llegando a abrir una escuela enteramente para niñas negras, desafiando así el establishment racista. Si bien el Congreso Fundacional de la Sociedad Antiesclavista Americana solo fueron invitadas 4 mujeres y solo en calidad de oyentes, Lucrecia Mott, una cuáquera, no tardaría en organizar la Sociedad Antiesclavista Femenina de Filadelfia, creándose rápidamente otras en otras ciudades, constituyendo el bautismo de fuego política para muchas mujeres, enseñándoles a luchar por sus propios derechos a la larga y a enfrentarse al dominio masculino en el propio abolicionismo. Desafiaban con su participación pública la ideología dominante, y así el Consejo de Pastores Congregacionistas de Massachusetts, en 1837, atacaba a las hermanas Grinke, ardientes oradoras y teóricas antiesclavistas, por haber osado desafiar su papel natural. El poder de la mujer es su dependencia, que dimana de la conciencia de la debilidad que le ha sido conferida por Dios para su protección. Si las Grinkes hubiesen callado, hubiesen sido barridas del movimiento abolicionista, por lo que Angelina, con su brillante oratoria, y Sarah, con sus cartas sobre la igualdad de los sexos y la condición de las mujeres, de 1838, rebatieron que la desigualdad de los sexos fuese mandato divino, y que la mujer no pudiese liderar movimientos políticos. En Seneca Falls, como es relativamente conocido, Elizabeth Cady Stanton proponía la introducción del sufragio femenino, rechazado como demasiado radical por Lucrecia Mott. De entre las figuras más importantes, Cady Stanton solo obtuvo el apoyo de Frederick Douglass, notable abolicionista negro ex-esclavo y hombre que precisamente introdujo oficialmente la cuestión de los derechos de la mujer en el movimiento de liberación negro, concretamente la Convención Nacional de Hombres Liberados de Color, celebrada en Cleveland, Ohio, donde fue acogida con entusiasmo. Bueno, anotar precisamente que la autobiografía de Frederick Douglass, no recuerdo en este momento cuál es el nombre concreto, la autobiografía de un abolicionista o de un esclavo o algo así, está editado por la editorial Capitán Swing con prólogo de Angela Davis. Bueno, siguiendo con lo que estábamos, para Angela Davis es evidente que la declaración de sentimientos, que emanó del Congreso de Seneca Falls, no reflejaba el sentir de todas las mujeres de Norteamérica. Ponía el énfasis en el matrimonio, que oprimía a la mujer moral y económicamente, subordinándola al marido y bloqueando su desarrollo educativo y laboral. Lo que reflejaba así verdaderamente era la situación de las mujeres blancas acomodadas, pero no la de las obreras blancas ni la de las mujeres negras. Las obreras blancas ya estaban incorporadas al mercado laboral, eran mayoría en la floreciente industria textil del norte y sufrían unas condiciones de vida pésimas. Además, había salido a la calle a defender sus derechos antes que las abolicionistas, y en la misma época de Seneca Falls ya organizaban huelgas, pues la situación en los talleres había degradado tanto que esas mismas obreras, procedentes de familias que poseían tierras, empezaron a ser sustituidas por proletarias propiamente dichas, que igualmente lucharon por mejorar su condición, en una lucha por la propia vida. Entre sus hitos, las obreras de Lowell, en 1844, consiguieron que el gobierno realizase la primera inspección laboral en la historia de los Estados Unidos. En el propio congreso de Seneca Falls participaron algunas obreras, como Charlotte Boothbar, pero no por las mismas razones que la mayoría de las asistentes. Ella quería mejorar su condición como trabajadora en la industria doméstica del guante, ya que la mujer no podía controlar los ingresos familiares. En cambio, si bien asistió a la convención un hombre negro, ninguna mujer negra estuvo presente, y no se habló lo más mínimo de su condición, a pesar de que las organizadoras del evento eran veteranas abolicionistas. Y anteriormente, las Green Key habían denunciado el racismo presente y la marginación de las negras en algunas sociedades femeninas abolicionistas. En el mismo verano de 1848, Frederick Douglass tuvo que contemplar el bochornoso acontecimiento de que se excluyese a su hija de estudiar en una escuela para chicas en Rochester, que estaba dirigida precisamente por una militante abolicionista. Para Davis, esto demuestra la incompetencia del movimiento abolicionista a la hora de crear una amplia conciencia antirracista. En 1851, en la Segunda Convención Nacional sobre Derechos de las Mujeres, en Akron, Sojourner Truth respondía a los provocadores que intentaban reventar la conferencia con los argumentos del sexo débil, constituyéndose la sorpresa de la jornada, muy aplaudida. Desgraciadamente, muchas que luego la aplaudieron habían sido en principio contrarias a que tomase la palabra. Años después, Truth aún tenía que haber cuestionado su derecho a hablar. Más tarde veremos algunos testimonios. Su presencia servía de recordatorio constante de que las mujeres negras también existían. Con el estallido de la Guerra de Secesión norteamericana, que va de 1861 a 1865, las dirigentes feministas fueron persuadidas, y así lo hicieron, para que concentraran sus esfuerzos en la defensa de la Unión. Tendrían ocasión de comprobar que el racismo no era exclusivo del sur, y cómo turbas racistas en el norte desataban una gran violencia contra los negros. Las feministas organizaron la Liga de Mujeres Leales, que abrumadoramente pedía la emancipación de los esclavos como clave para ganar la guerra, pero no así la resolución apoyada por Susan B. Anthony y Angelina Green Key, que vinculaba la liberación de las mujeres con la liberación de los negros. Tras la guerra, la tónica habitual en el sufragismo sería la de un discurso racista y clasista sobre la conveniencia de conceder el voto a las mujeres educadas, entre comillas, frente a unos negros degradados e ignorantes o a los irlandeses. Para Elizabeth Cady Stanton, las sufragistas habían cometido un gran error subordinándose a la lucha abolicionista. Ella confiaba en que los republicanos recompensasen sus esfuerzos bélicos con la concesión del voto, pero ya que aquellos actuaban siempre por oportunismo, al Partido Republicano le interesaban más los votos negros para poder controlar el país, no porque quisiesen realmente mejorar la condición del negro, como se vería años después. Para Davis, es comprensible que las sufragistas no hubiesen satisfechas en la 14ª enmienda, que proclamaba la igualdad de todas las personas y anulando la discriminación racial de 1868, y 15ª enmienda, que extendía el sufragio a los varones negros de 1870. Que no hubiesen reconocido sus aspiraciones y que por tanto estuviesen descontentas, pero no que argumentaran su posición con alegatos profundamente racistas. Pero bueno, con todo hay que recordar que en la convención del 67 de la Asociación por la Igualdad de Derechos, la organización de posguerra, la propia Sojourner Truth se opuso a la 14ª. Luego veremos también su testimonio. Davis, como su día Frederick Douglass, argumenta que los dos grupos, mujeres y negros, no tenían la misma necesidad de alcanzar el sufragio. La libertad de los negros en la posguerra era muy precaria y se encontraban sometidos a una violencia terrorista de los supremacistas sin precedentes. Se tendió a considerar el sufragio femenino como un fin en sí mismo, y así, para consternación de Frederick Douglass, Susan B. Anthony y Cady Stanton recibieron con los brazos abiertos el apoyo totalmente oportunista a su causa de proesclavistas como James Brooks o George Francis Train, cuyo lema era «la mujer primera y el negro el último». Ante la aprobación de la 15ª enmienda, el sufragismo inevitablemente se extendió. Las contrarias, Cady Stanton y Anthony, fundaron la Asociación Nacional por el Sufragio Femenino, NWSA. Las favorables, Julia Ward Howe y Lucy Stone, crearon la Asociación Americana por el Sufragio Femenino, AWSA. Para Davis, supone el fin de la inestable alianza entre la liberación de la mujer y la liberación negra. El capítulo séptimo del libro se inicia con una conversación privada de Susan B. Anthony con la insigne sufragista negra Ida B. Wells, quien alababa la actitud personal antirracista de aquella, pero criticaba que no hiciese de ello una inquietud pública del movimiento sufragista. Lo mismo con la negativa de Anthony a apoyar los esfuerzos de las mujeres negras que querían organizar una rama de la NWSA, lo que a sus ojos disgustaría a las sufragistas sureñas, con las que no quería conflictos. Este, entre comillas, criterio de conveniencia de las líderes de la NWSA hacía que capitulasen ante el racismo en un momento en que, más que nunca, era necesario combatirlo, con la privación del voto a los negros en el sur, el segregacionismo y las turbas legalizadas, con una gran violencia contra los negros. En natural desarrollo con lo que vimos anteriormente, la postura neutral ante el problema de color no hacía sino que floreciesen ideas abiertamente racistas en el seno del propio sufragismo, cuyas dos ramas confluyeron de nuevo en 1890 en la NAVSA. Para Davis, de una manera un tanto exagerada, la verdad, la NAUSA, o bueno, vamos a decir mejor la NAVSA, hacía bloque común con el capital monopolista. Si las sufragistas conseguían el voto, participarían igualmente en la represión al proletariado estadounidense, negros, inmigrantes y obreros nativos, como se desprendería de una resolución de 1894 que también veremos luego. Con esta perspectiva, era perfectamente viable que también se pasase a apoyar el emergente imperialismo estadounidense. En la convención de 1899, Anna Garling Spencer versó sobre el deber hacia las mujeres de nuestras nuevas posesiones, contestado por Anthony, no por el imperialismo que rezumaba desde el propio título, sino por querer extender un gobierno que no garantizaba los derechos de la mujer. En cambio, una moción de la sufragista negra Lottie Wilson Jackson, que pedía la oposición a la segregación en el transporte, fue totalmente desatendida, zanjando la propia Anthony la cuestión con el argumento de la neutralidad. El culmen de la evolución del sufragismo se produjo cuando a comienzos del siglo XX fue también permeable al discurso de la supremacía anglosajona ligado a la supremacía masculina, como evidencia el discurso de Anthony en la convención de 1901, que no tiene desperdicio y veremos luego. Los argumentos oídos en la convención de 1903 sobre las mujeres como guardianes y protectoras naturales del hogar, o los argumentos sobre la inminente guerra racial para enfrentar a los pobres blancos con los negros, lo que tradicionalmente hay que decir que se logró con éxito. Y se pueden citar intervenciones aún más lamentables. Sobre los enfrentamientos atizados de los blancos, atizados, hay que recalcar, de los blancos pobres con la comunidad negra, es muy recomendable ver los primeros capítulos de la obra de Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos. Este racismo que estamos describiendo alcanzó también a la Federación General de Clubes de Mujeres, GFVC, que en 1900 se opuso a la participación de la delegación del Club ERA de las Mujeres de Boston, compuesto por mujeres negras y representado por Josephine St. Pierre Ruffin, imagino. Tan bochornosa decisión, contestada por algunas mujeres blancas, fue justificada dando salida a una historia irreal de violación que venía a argumentar que si se dejaba entrar a negras en los clubes, la feminidad blanca corría peligro. Pero así como en otros campos tuvieron que autoorganizarse, en 1895 se celebrará la primera Convención General de Mujeres Negras, que nacía con la imperiosa necesidad de denunciar los terribles linchamientos y el abuso sexual indiscriminado de las mujeres negras por las turbas racistas. Los clubes blancos habían sido organizados por mujeres acomodadas, y en el caso negro se da una situación parecida. La propia St. Ruffin era esposa del primer juez negro de Massachusetts, pero para Angela Davis lo que diferenciaba unos de otros es que los clubes negros combatían conscientemente el racismo, que las negras acomodadas también sufrían, por lo que en ese sentido estaban más vinculadas con las obreras negras que lo que llegaron a estar nunca las feministas blancas con las obreras blancas. En el movimiento de clubes de mujeres negras destacan dos figuras muy enfrentadas entre sí, para desgracia del propio movimiento. Por un lado, Ida Wells, luchadora incansable contra los linchamientos. Al calor de sus campañas surgiría la Unión Fiel de Mujeres, que agrupaba los primeros clubes negros. Por otro, Mary Char Terrell, la tercera graduada universitaria negra en Estados Unidos y la primera en alcanzar un cargo en la Consejería de Educación de Columbia. Para Angela Davis, lo que es criticable de este movimiento de los clubes, que dirigía a mujeres negras acomodadas, aunque no solo participaran ellas, claro, es el elitismo que desprendía en ocasiones. El sufragismo burgués blanco siguió un desarrollo bastante triste, como ya dijimos antes. Pero el sufragismo negro siguió su propio camino. En el verano de 1915 se celebró un foro sobre el sufragio femenino en el que participaron defensores destacados del mismo. En el caso de las mujeres, la mayoría pertenecientes a la Asociación Nacional de Mujeres de Color. Sus intervenciones no aludían a la domesticidad de la que hacía gala a las sufragistas blancas y a la moralidad innata de la mujer para recabar el sufragio. La única intervención argumentada sobre la base de la moralidad femenina la pronunció Nanny Burrows, líder de la Iglesia Negra, precisamente para defender la superioridad de la mujer negra, ya que el hombre negro había desperdiciado el derecho al voto. Los debates fueron recogidos en el periódico de Dubois, un insigne nacionalista negro, The Crisis, y en su conjunto vindicaban a la mujer negra. Davis finaliza estos apartados con una ácida crítica al sufragismo blanco, que no se había preocupado tanto de no enajenarse a las mujeres blancas sureñas apoyando la liberación negra. Al final, el apoyo de esas mujeres no fue tan crucial para alcanzar el sufragio femenino, la decimonovena enmienda de 1920. Pues los estados del sur a punto estuvieron de tumbarlo en la votación. Pues si fuera poco, una vez conseguido, las mujeres negras vieron como en muchas ocasiones se les negaba tal derecho, ya fuera por el terrorismo del Ku Klux Klan o porque los presidentes de la mesa se negasen a reconocer sus votos, y las líderes del sufragismo blanco jamás levantaron una sola voz de protesta por ello. En cuanto al mundo del trabajo industrial, la guerra de secesión provocó una mayor incorporación de la mujer blanca al mercado de trabajo, convirtiéndose de hecho en mayoría en la industria textil. El movimiento obrero, infectado por el machismo, no abrió con gusto sus puertas a las mujeres, a pesar de que sus luchas fuesen tan evidentes que en 1866 el Sindicato Nacional del Trabajo reivindicase la sindicalización de la mujer y la igualdad salarial. Los obreros negros se enfrentaron a la otra infección, la racista, fundando su propia organización, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Color, el ENCLU, que además acogió a las mujeres con los brazos abiertos, para no cometer, según sus palabras, los mismos errores en los que hasta ahora han incurrido nuestros conciudadanos blancos al ignorar a las mujeres. Mary Carey fue elegida para el comité ejecutivo, aunque eso no suscitó ningún comentario de Stanton o Anthony, como bien señala Davis. El periódico de Anthony, Revolution, de 1868 a 1870, financiado por el ya mencionado demócrata racista George Francis Train, aunque se concentraba en la cuestión sufragista, llevó a cabo una importante agitación sobre los derechos de las obreras, como igual trabajo, igual salario, y se hizo eco de sus luchas. Los propios locales del periódico acogieron el nacimiento de los primeros sindicatos femeninos, del textil y de la imprenta. Pero para Anthony Stanton, la condición de la mujer era el fin supremo. Si esto había sido problemático respecto a la liberación negra, también lo sería en el caso del sindicalismo, ya que, por ejemplo, Anthony defendía que las mujeres se hiciesen de rompehuelgas en un conflicto obrero. Aunque la mujer era el fin supremo, como ya se ha visto, la mujer negra era invisible para el movimiento sufragista. En el caso de las obreras, al comprobar que no estaban muy interesadas por el sufragismo, pues tenían problemas más acuciantes, las líderes sufragistas perdieron el interés por ellas. Lo cierto es que finalmente las obreras pasaron a defender el derecho de sufragio, tras 1909, para poder levantar leyes que mejorasen sus pésimas condiciones de trabajo, sobre todo a partir del incendio de una fábrica textil en Nueva York, en el que fallecieron 146 mujeres. La Liga Sindical de Mujeres pasó a organizar la Liga de Asalariadas por el Sufragio, que utilizaría el voto como un arma de la lucha de clases. Finalmente, Angela Davis analiza la contribución de las mujeres y de los negros a organizaciones como el Partido Socialista, los Trabajadores Industriales del Mundo, la IVV, los Goblins y el Partido Comunista. Se detiene especialmente en algunas mujeres comunistas, de las que destaca su compromiso con la lucha obrera y su apoyo a la lucha de la comunidad negra. Hay que señalar que a partir de 1925, con la creación del Comité Obrero Internacional de Defensa Legal, los comunistas estadounidenses llevaron a cabo una importante labor para la comunidad negra en las siguientes décadas, ganándose el respeto de muchos negros, que se incorporaron a la organización. El comité inició varios juicios contra el Ku Klux Klan y asumió la acusación pública en muchos casos de linchamientos. Defendía represaliados políticos, pero también aquí se había afectado por el racismo, ya que eso coincidía con su táctica. En ese sentido, tuvieron repercusión algunas campañas, por la libertad de Tom Mooney, de los 9 de Scottsboro o de Angelo Herdon. Y bueno, como se nos está echando el tiempo encima, casi vamos a ir acabando y continuaremos aquí en el siguiente día, en esta crítica del movimiento obrero. Así que vamos a poner un tema y vamos despidiendo para dejar paso a los compañeros de Juventud de Mierda. Thank you. en el puerto Santa María, un quejido lleva el aire. Es por Juan García, que está preso en la cárcel. En el puerto Santa María hay comunistas en la prisión. Ellos resisten duras condenas, régimen fiel y mucho más. Leyes fascistas, ley de partido, régimen fiel, doctrina paro. Juan García nos enseña que resistir es vencer. En el puerto Santa María hay comunistas en la prisión. Ellos resisten duras condenas, régimen fiel y mucho más. Leyes fascistas, ley de partido, régimen fiel, doctrina paro. Resiste, amigo, resiste, porque llegará el día que sonarán las trompetas y las guitarras anunciando tu libertad. Y nada, lo dicho, vamos ya a despedirnos. No sé qué tal habrá quedado el programa de hoy, eso ya lo comentáis vosotros y vosotras. Y nada, volvemos el próximo miércoles a las 8 de 8 a 9, Anábasis, programa de historia en Radio Cuca. Esperando que hayáis pasado un buen rato. Bueno, venga, un abrazo y os dejo con los compañeros de Juventud de Mierda en breves instantes.